Jueves de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Jesús nos enseña a orar, a rezar, no solamente con una fórmula, la mejor de todas, el Padre Nuestro, la oración dominical, como suele llamársele al Padre Nuestro, porque es la que proclamamos en la misa todos los días, en especial en la misa más importante, que es la misa del día domingo, el día del Señor. La oración en la cual, el Padre Nuestro, en la cual se condensan todas nuestras peticiones, lo esencial de nuestras peticiones, lo esencial de nuestras necesidades, están expresadas, resumidas en el Padre Nuestro. Ahí está todo, podríamos decir. Es la oración principal, además, porque el mismo Jesús le enseñó. Cristo nos enseña entonces la oración que no puede faltar jamás en un cristiano, jamás, el Padre Nuestro. Y además nos enseña Cristo no solamente el contenido de la oración, que justamente el contenido es el Padre Nuestro y todo lo que vamos diciéndole a Dios ahí en el Padre Nuestro y pidiéndole a Dios, sino también la actitud o la manera con la cual debemos orar, debemos rezar. Y dice el Señor que cuando rezamos no tenemos que hablar mucho, como hacen los paganos, porque Dios no se fija tanto en la cantidad de palabras que usamos, no se fija tanto en nuestro discurso, nuestro léxico, en cómo le decimos lo que le decimos. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficacia de la oración, que mi oración llegue a los oídos del Padre, no depende de todas las palabras que yo use, no depende principalmente de mi esfuerzo personal. Las fórmulas que yo utilice, la cantidad de palabras, mi modo de hablar, no estamos frente a un hombre o frente a un auditorio al cual uno tiene que dirigirle un discurso, y el discurso lo preparamos en una hoja y lo releemos antes de hacerlo público y le borramos o le corregimos aquella palabrita que no va en el discurso. Esto no es así, estamos hablándole a un padre, no a un auditorio frente al cual uno tiene que, en fin, cuidar el discurso o preparar el discurso. Jesús dice, no estén preocupados por cómo van a hablar. O por la cantidad de palabras, no crean que porque hablen mucho serán escuchados. Es decir, la eficacia de la oración no depende de mi esfuerzo personal. La eficacia de la oración no depende de la longitud de mi discurso, o de la preparación humana de mi discurso, de mis palabras. No. La eficacia de la oración no depende del esfuerzo personal, principalmente. La oración es una gracia, con lo cual que mi oración sea eficaz, que mi oración traiga frutos, depende primero de Dios, porque la oración es una gracia, y después de la disponibilidad interior, la disponibilidad del corazón. No hablar mucho, no gesticular, no hacer ruido, no pensar que determinadas posiciones corporales incluso atraerán al Espíritu Santo. Eso es muy típico en las oraciones o en las meditaciones con influencia oriental. En las meditaciones con influencia yoga, creer que porque me siento de tal o cual manera, o creer que porque respiro así de esta manera, entonces mi oración será eficaz o mi meditación será eficaz. Creer que la eficacia de la oración, pensar que la eficacia de la oración depende de lo exterior o del esfuerzo personal o del movimiento corporal o del ruido que yo haga o de la cantidad de palabras, no. Todo eso definitivamente no. Dios es un Padre, nos dice hoy Jesús. Y hay que ver qué mira un papá o qué mira una mamá cuando se relaciona con su hijo o cuando su hijo le pide algo. El padre no se está fijando en las actitudes exteriores del hijo, en la manera como se lo pide. El padre que ama a su hijo, la madre que ama al hijo, conoce muy bien al hijo, sabe lo que el hijo necesita. Y porque sabe y además lo ama al hijo, ama a la hija, entonces intentará el padre, la madre, atender ese pedido, intentará remediar o subsanar esa necesidad del hijo, aunque el hijo se lo pida mal, o aunque el hijo no sepa cómo pedírselo, aunque el hijo no tenga las palabras justas en su boca. El amor no necesita de todo ese esfuerzo exterior. Eso quiere decir Jesús. El Padre Nuestro empieza con la palabra Padre, y esto quizás es el dato más importante de la revelación de Cristo, que Dios es Padre. Quizás sea lo más importante o de las cosas más importantes que Cristo ha revelado, que Dios es no solamente creador, rey del universo, sino además padre, papá, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas. San Pablo dice, cuando viene el Espíritu Santo clama en nosotros para que llamemos a Dios Abba. Abba, palabra aramea que quiere decir papá o papi. Fíjense lo que está revelando Cristo a través del Espíritu Santo, que a Dios, que es el creador de todo, que es el Señor del universo, podemos y debemos llamarlo papá, papi. Esto consuela mucho el alma, saber que Dios es Padre. Porque si Dios es Padre y nosotros somos hijos, quiere decir que, de vuelta, lo principal en esta relación es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Aquellos que tienen hijos saben que, aunque el hijo sea un desprolijo, aunque el hijo incluso a veces se comporte mal o tenga defectos, eso no hace menguar, menos aún desaparecer, el amor hacia el hijo. O aunque el hijo sea enfermo o tenga alguna enfermedad o algún problema físico, psicológico, incluso moral, ese problema, ese defecto, no hace menguar el amor del padre hacia el hijo. Para nada, para nada. Bueno, pensemos que esto es igual en Dios. Nuestros defectos, nuestros límites, nuestras miserias, incluso nuestros pecados, no son un freno al amor de Dios. No es que por esas razones Dios deja de amarme, o Dios me ama menos. No. Dios, en cuanto padre, ama al hijo o a los hijos. Si después, por supuesto, el hijo es un buen hijo y le responde con fidelidad a su padre, bueno, mucho mejor. Pero el amor de un padre hacia un hijo es total, es incondicional. Un padre, una madre es capaz de morir por el hijo. Y ni se lo plantea si debe morir o no debe morir. Un padre, una madre, tiene que dar la vida por el hijo, la da. La da enseguida. Imagínense Dios, cuyo amor paterno es mucho más perfecto que el amor de un papá humano. Si un padre humano ama a un hijo, independientemente de cómo sea el hijo, pero lo ama hasta dar la vida por el hijo, imagínense Dios. Imagínense Dios, el amor que nos tiene, incondicional, absoluto. Por eso digo, esto debe llenarnos de una enorme esperanza, alegría, confianza, saber que el Dios en el cual creemos es un Dios que es Padre y que ama mucho más perfectamente que lo que ama un buen papá humano o una buena mamá humana. La falta de relación con el Padre la falta de experiencia de amor paterno, esto incluso lo dicen muchos psicólogos, trae consecuencias psicológicas importantes en los hijos. Los conflictos con el padre, una ausencia del papá en la vida del niño, en la vida del hijo, o un conflicto con su padre, trae desórdenes en la personalidad del hijo, y a veces desórdenes muy profundos, muy agudos. Lo mismo tenemos que decir en relación con Dios. Si Dios es Padre, una persona que se aparta del amor del Padre, una persona que ignora al Padre, o sea, que ignora a Dios, una persona que rechaza incluso o lo niega al Padre, un ateo, pensemos por ejemplo, o incluso un hijo de Dios, un bautizado que desoye al Padre, desoye la voluntad del Padre, desoye los mandamientos, ese corte en la relación con el Padre también trae consecuencias psicológicas, también trae desórdenes. La falta de unión con el Padre, con Dios nuestro Padre, no experimentar el amor de Dios en nuestra vida, romper vínculos con nuestro Padre, con Dios nuestro Padre, trae consecuencias en nuestra vida, trae desórdenes psicológicos en nuestra vida. Ese rechazo de Dios no es gratuito. Muchos de los problemas que padecen hoy las personas, problemas espirituales, problemas psicológicos, problemas morales, tienen como raíz este conflicto con el Padre, con Dios Padre, conflicto que generamos nosotros, los hijos, que queremos cortar con el Padre porque decimos yo soy libre, yo no necesito de ningún padre, yo quiero ser autónomo, yo no quiero obedecer a nadie, yo tengo mi propia ley, tengo mis propios mandamientos. Bueno, como aparece en la parábola del hijo pródigo. Ese corte con el padre trae consecuencias. Entonces, a la luz del Padre Nuestro, tratemos de rehacer a aquellos que no tienen ese vínculo con Dios Padre, o fortificar, mejorar a aquellos que ya tenemos el vínculo con Dios Padre, esa relación con el Señor. Dios es un papá excelentísimo, amorosísimo, mucho más perfecto que cualquier papá humano. En esta gran verdad de fe, descansemos que podamos redescubrir esta gran verdad de fe, que es que Dios es nuestro papá, nuestro padre. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.